Escuchas Radio UDEM 90.5. ¿Está usted escuchando? 90.5. Radio UDEM 90.5 presenta Litera, un paseo de lo clásico a lo actual con grandes escritores. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos de nueva cuenta a otra emisión de su programa. Yo soy Tania Montemayor. Y yo soy Daniela García. Y bueno, les damos la bienvenida a este nuevo semestre de otoño 2009. Y pues ya estamos aquí otra vez con emisiones del programa, con nuevos libros, más recomendaciones, eventos, pláticas, conferencias, entrevistas y todo lo relacionado al apasionante mundo de la literatura. Así es, hoy les traemos otras dos nuevas recomendaciones. Una es Tokyo Blues de Haruki Murakami y la otra es Vírgenes Suicidas. Y déjenme comentarles que van a estar muy padres estas recomendaciones porque las dos manejan temas pues psicológicos muy profundos y a la vez muy apasionantes porque tienen un toque muy místico, un toque oscuro. Sí, la forma de escribir de los dos autores es de forma bastante triste, se puede decir. Así es, y te emocionan cuando lo estás leyendo, las sensaciones que te hacen vivir, imaginarlas, realmente son muy muy intensas, así que se los recomendamos ampliamente y pues en unos momentos les hablaremos de qué se trata. Acabamos de escuchar a Todd Rundgren con A Dream Goes On Forever, que esta canción está situada en la época de los 70s, fue producida en la época de los 70s, y la música que traemos el día de hoy va muy de la mano con la época también en que suceden los libros. Sí, porque fueron escritos alrededor de los 60s y los 70s, así como la música que vamos a escuchar. Aparte, estas obras están muy sumergidas en esto de la música. Tienen muchas referencias a artistas pop, artistas de rock, a canciones que marcaron un momento en la vida de los personajes en las obras. Así es. Y también Todd Rundgren, esta canción de A Dream Goes On Forever, fue usada en el soundtrack de la película Vírgenes Suicidas, que se basó en esta novela de Jeffrey Eugenides. Él es de ascendencia griega, él nació en Detroit, Michigan, el 8 de marzo de 1960, y él es un novelista estadounidense, pero que le gusta mantener sus obras en el anonimato. No le gusta como jactarse de lo que él ha escrito, de lo que él ha escrito, y de lo que él ha escrito, y le gusta que sus obras tengan popularidad de boca a boca. O sea, no usa tanto la mercadotecnia para hacer popular ese libro, como vemos en los casos de las últimas novelas o los últimos bestsellers que han salido en la actualidad, que son un boom porque se le hace demasiada publicidad. Así es. Él era bastante underground, ¿se puede decir? Así es, él quiere que sus obras se hagan famosas entre las personas que gustan de leer, pero por los mismos comentarios, por las mismas recomendaciones. De que, sí, mira, esta novela está muy padre. Por las aptitudes que tiene él por escribir o por los temas que haya manejado en las obras. Así es. Y también él es un escritor bastante reservado, no se sabe mucho de su vida privada. Nada más se sabe que él estudió en la Universidad de Stanford y que está casado con una artista que se llama Karen Yamaguchi. Y bueno, él escribió Vírgenes Suicidas en 1993 y se hizo, pues, un poco más famoso en 1999 cuando Sofía Coppola lanzó una película. Pero aparte, él tiene otra novela que se llama Middlesex, que salió en el 2002 y con él ganó el premio Pulitzer de ficción. El Pulitzer es un premio bastante reconocido en periodismo, en literatura, en fotografía, y el ganarlo es un mérito bastante importante para un autor que no sea tan famoso como Stephen King o como Anne Rice, que han escrito muchos libros y han tenido mucha publicidad. Así es, y otro dato muy interesante de la novela es que él estuvo leyendo muchos casos sobre niñas que las tenían muy encerradas, con niñas que tenían muchos problemas emocionales por el encierro o por tener papás muy sobreprotectores. Se dice que en los 70 hubo un boom de ese tipo de problemas entre las niñas y hubo muchos suicidios. Pues es entendible, porque estaban atravesando por una época de desenfreno, por amor y paz, por drogas, sexo y rock and roll sin control, que a los ojos de los padres pudo haber sido peligroso. Bueno, ahora los vamos a enviar a una canción que es The Air, Playground Love. Thank you. piece of gold. That flushes all my soul. Extra time on the ground. You're my playground. Bueno, acabamos de escuchar a Air con Playground Love. Y bueno, hablando del libro de vírgenes suicidas, la historia toma lugar en el pueblo de Grosse Pointe, en Michigan, en esta época de los 70s, donde hay cuatro chicos en un vecindario. Cuatro chicos aproximadamente de la edad de 15 a 19 años que viven en este vecindario y viven enfrente de la casa de la familia Lisbon. La familia Lisbon es una familia muy cristiana. El señor y la señora Lisbon tienen una como manera de sobreproteger a sus hijas del mundo de una manera un tanto enferma, que la pone el escritor Jeffrey. Y bueno, esta familia tenía cinco niñas. Tenía una que se llamaba Teresa, Mary, Bonnie, Lux y Cecilia. Cecilia era la menor, tiene 13 años. Y la historia comienza con un intento de suicidio de Cecilia. Imagínate una niña de 13 años intentando suicidarse. Y bueno, todo este fenómeno del suicidio pone a la familia de cabeza, totalmente. Y en un intento de los papás por integrar de nuevo a Cecilia a la sociedad para que fuera bien vista. Recordemos que en la época de los 70s como que ahora la gente que trataba de quitarse la vida no era muy bien vista después. Y aparte en la sociedad cristiana, porque el suicidio está visto como muy mal, una ofensa muy grande hacia Dios, porque te quitas, aunque sea tu propia vida, te quitas una vida. Así es, y bueno, deciden dar una fiesta en donde invitan a estos cuatro chicos que viven enfrente, y en medio de la fiesta Cecilia se disculpa por el gran error que iba a cometer, y les dice que va a subir, porque están en el sótano, les dice que va a subir a traer la cámara fotográfica para tener un recuerdo de la reunión, y de sorpresa, se tira por la ventana y se mata. Pues sí, porque esas tendencias suicidas no son algo que se pueda borrar simplemente con fiestas. Es como que también hice una terapia. Y me imagino que los padres de estas jovencitas, por no querer hacer un escándalo mucho más grande dentro de su propia sociedad o comunidad, así es, pues tratan de cubrir las apariencias. Sí, y este incidente cuando fallece la niña hace todavía que la familia se aísle más en su comunidad. Entonces a las cuatro chavas que quedan, a las cuatro hermanas, que también tenían entre 15 y 19 años, las terminan de aislar más en la sociedad. O sea, iban y venían a la escuela, punto. Pero el caso es que comienza el año escolar y una de ellas, Lux, tiene tendencia a ser una persona muy promiscua. Ella estaba enamorada del rompecorazones, el galán de la escuela que se llamaba Trim Fontaine. Y él la invita a ir al baile de graduación. Van al baile de graduación, están muy felices y ellos dos escapan al campo de fútbol donde tienen relaciones. Y obviamente todos se tardan en regresar a la casa, violan el toque de queda, la familia se enoja, los papás, la mamá se pone fúrica y las encierra. Entonces ahora sí nada más era ir de la casa a la escuela sin ningún contacto de la sociedad. De hecho hay un pedazo en el libro que es realmente impactante porque les quema todos los discos. Todos los discos de música, tenían música de los Beatles, tenían música de Kiss, todo eso se los quema, les quema la revista, la ropa que ella consideraba que era provocativa, se las quema, les quema cartas, les quema peluches, o sea, muchísimas cosas para aislarlas de la sociedad, del entorno pues juvenil en el que ellas vivían, y eso hace que las cuatro tengan o desarrollen problemas realmente muy, muy fuertes, muy intensos. Sí, porque tienen problemas de socialización. Alejadas de todo lo que pueda llegarle a gustar a un típico adolescente, como son la música, la moda, los amigos, la salida, las fiestas, y estar aparte en una familia tan conservadora y cristiana que es intransigente y hasta paranoica, sí, puede crear un ambiente bastante tenso para unas adolescentes. Sí. Y fíjate que ahí es donde entran los cuatro chicos, de los cuales no se menciona nombre en toda la novela. Ellos se comunicaban por teléfono con las muchachas, porque ellos las admiraban. Ellos las describían como unas mujeres muy hermosas, muy lindas. Entonces ellos las admiraban mucho, de hecho estaban enamorados de ellas. Y por teléfono ellos les ponían el radio, les ponían discos para que ellas escucharan la música. O ellos les mandaban revistas de viajes para que ellas vieran al mundo, para que vieran cómo estaba cambiando y que se imaginaran a dónde ellas podrían viajar. Entonces también otro pasaje muy interesante en la novela es cuando ellos un día, jugando en el cuarto de uno de ellos, ven que Lux empieza a tener encuentros sexuales con desconocidos en el tejado. Lo cual es un poco sorprendente que los padres no se den cuenta, ¿verdad? Sí, bastante impactante. Entonces, ellos quedan realmente hundidos en el misterio de qué pasa con esta familia, qué pasa con ellas, de ser unas niñas buenas y todo. Unas vírgenes, de repente pasan a ser unas niñas muy alocadas, en especial Lux. Y después, ya para terminar fatídicamente la novela, ellos un día van, hacen un plan con las niñas por el teléfono y mediante señales con un espejo de que van a ir por ellas para escaparse, para sacarlas de ese encierro. Cuando llegan a la casa, que los papás no están para llevárselas, Lux los recibe con un cigarro, les dice que entren, que enseguida van a partir, y en unos minutos las encuentran a todas muertas, de diferentes maneras, como un pacto suicida. Entonces al final ellos se quedan como, ¿qué ha pasado aquí? Esto es realmente un misterio. Los papás se mudan, todos los vecinos se quedan muy confundidos, muy aturdidos, no saben qué hacer. Y bueno, ellos se quedan con el recuerdo de esa misma noche repetidamente, cuando las vieron muertas, y no terminan de comprender. Para ellos es un choque muy fuerte después. Sí, porque al grado de que ellas ni siquiera veían la libertad de una forma de escapar de su casa, y escapar de la vida misma era su libertad, porque ya no podían conocer otro tipo de interacción. Exacto. Pues una novela bastante triste, es un drama, es una tragedia. Y llena de elementos de cultura pop. Ah, sí, también, porque muestran muchas épocas, muchas cosas de la época de los 70s a través de estos muchachos de la escuela, de las muchachas y de las familias, de la moral sobre todo. Muy interesante esta obra y se la recomendamos. Bastante. No te vayas, sigue escuchando Litera. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Cuando leemos demasiado deprisa o demasiado despacio, no entendemos nada. Blaise Pascal. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo te invita a su 22ª Feria Universitaria del Libro, Festival Cultural y de la Lectura. Del 13 al 23 de agosto, portales de la Plaza Benito Juárez, Pachuca, Hidalgo. Invitados especiales, Universidad de Guadalajara y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Convoca Coordinación de Extensión de la Cultura y los Servicios. ¿En serio? Mira, estábamos formados en la taquilla. Pasó la señora de adelante, pasé yo, pedí mis boletos, ya iba a pagar y que algo se mueve en el billete. Ay, te lo imaginaste. ¿Qué se va a mover? No es imaginación. Los nuevos billetes tienen un hilo 3D con movimiento para que sea más fácil y rápido comprobar su autenticidad. Solo asegúrate que se mueva. Además, no olvides revisar el elemento que cambia de color, la marca de agua y el registro perfecto. Cuidarlo se vale. Banco de México. 01800 Banxico. Nos quejamos de que no nos dejan tomar decisiones. Pues hazlo ya. Si ya trabajas, decide en qué Afore estar, porque no todas son iguales. Unas te dan mucho más que otras, y de la decisión que tomes hoy dependerá tu pensión el día de mañana. Hazlo ya, pero hazlo ya. Sartel, 01800 500 747, y www.consar.gob.mx. Selecciona tu Afore ya. Vivir mejor, Gobierno Federal. Radio UDEM 90.5. Regresamos. La segunda obra que les tenemos es la de Tokyo Blues, de Haruki Murakami, un escritor japonés que tiene 60 años. Él, aparte de escribir, también traduce. Tiene una afición por Scott Fitzgerald, Raymond Carver y John Irving. Recuerden, no sé si recuerden, que el semestre pasado hablamos también de una obra de él. Y él siempre tiene esta manía o este gusto de hacer traducciones de muchos textos a muchos idiomas, tenía entendido yo. Sí, y en especial de estos autores. Y a él le gusta bastante la cultura pop, la cultura del rock, del jazz. El jazz le gusta bastante. De hecho, él tuvo un bar de jazz y se llamaba Peter the Cat, donde él ponía jazz y ponía pura música de este tipo que a él le gustaba. Aparte, trabajó en una tienda de discos, así que su conocimiento de música era muy extenso y lo plasma en todas sus obras. Esta, la de Tokyo Blues, tiene un título alterno, que es Norwegian Wood, que viene de una canción de los Beatles. Sí. Él, en este libro, que vamos a hablar de más de rato, la aborda como el tema favorito de una de las protagonistas de la obra. Aparte también que le da un sentido también muy triste a la obra, porque, bueno, la mayoría de los blues son como muy sentimentales. O sea, él trata de plasmar mucho esto, bueno, a través del título y del tipo de música que maneja. Sí, porque aparte esta canción es una balada romántica, pero extraña. O sea, no es de amor bonito como todas las que los Beatles escriben. Es como que un poco diferente. Bueno, es que Haruki Murakami tiene ese estilo muy especial de escribir los romances o las relaciones humanas. Sí, son unos romances bastante sórdidos. Tiene como que su ficción en cuanto a romance es muy bizarra. Como que tienen problemas de socialización y de comunicación entre ellos mismos. Y tiene esa fascinación de poner a dos personas problemáticas juntas. Sí. Y todavía una situación más compleja. Entonces, muy interesante. A girl, or should I say, she once had me. She showed me her room, isn't it good, Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on a rug, drinking her wine, biding my time. We talked until two, and then she said, it's time for bed. She told me she worked in the morning and started to laugh. I told her I didn't and crawled up to sleep in the bath. And when I awoke, I was alone, this bird had flown. So I lit a fire, isn't it good, Norwegian wood. El libro de Norwegian Wood trata de un joven que conoce a la novia de su amigo muerto y se enamora de ella, pero ella pues obviamente no lo puede corresponder porque sigue con la idea presente de su novio de preparatoria, y él tiene que lidiar con esto. No se puede decir lidiar porque lo quería mucho, pero como que siempre está la sombra de él en todas sus conversaciones. Y después conoce a otra mujer, hay tres mujeres involucradas, y es bastante sórdido las relaciones que él tiene con ellas, con las tres, porque con una es esta fijación amorosa, con otra es una admiración sobre la persona, y con la otra es como que sobrellevar estas acciones que pasan, estos sucesos, y que ella siempre le pone una una cara buena a todo lo que le pase, aunque sea muy desastroso. Bueno, este libro va a ser adaptado a una película con Tan Ang Ong en el 2010, va a salir en el otoño, y van a salir los actores, la japonesa Rinko Kikuchi, que salió en Babel como la japonesa sordomuda, uh-huh, y Kenichi Matsuyama, que salió en una adaptación del anime de Death Note, y otros actores japoneses van a ser los protagonistas de esta película. Bueno, pues dos opciones muy interesantes, Vírgenes Suicidas y Tokyo Blues, ya sabe, son muy buenas opciones para que usted pase un buen rato. Y pues Daniela, les agradecemos que nos hayan escuchado esta tarde y que tengan una buena semana. Hasta luego. Don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style. Escuchas Radio UDEM 90.5. ¿Está usted escuchando? 90.5.